mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito, ya casi fin de semana. Y bueno, para empezar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 67, mínimas de 46, con cielos nublados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes también se esperan cielos nubladitos. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 60 grados, mínimas de 46. Para el día sábado se esperan cielos despejados, soleados, máximas de 68, mínimas de 51. Para el día domingo también se esperan cielos despejados, con temperatura máxima de 76, mínimas de 60. Hay una mínima probabilidad del 10% que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, temperaturas máximas de 71, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes se vayan preparando. Pues nada más el día de hoy y el día de mañana. Bueno, el día de mañana va a ser pues el día más frío que podamos tener, según el pronóstico, si es que no cambia. Y de ahí en adelante pues aumenta la temperatura. Y pues así es como está. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se tiñen los colores de gris.

presencia. ¿Dónde puedo buscar la iluminación? Aquí. ¿Y cuándo tendrá lugar? Está teniendo lugar ahora mismo. Entonces, ¿por qué no la siento? Porque no miras. ¿Y en qué debo fijarme? En nada. Simplemente mira. ¿Mirar qué? Cualquier cosa en la que se posen tus ojos. ¿Y debo mirar de alguna manera especial? No. Bastará con que mires normalmente. Pero, ¿es que no miro siempre normalmente? No. Entonces, ¿por qué demonios? Porque para mirar tienes que estar aquí. Y casi siempre no lo estás. Autor Anthony DeMeo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Recuerda que hay dos días en que no puedes hacer nada. Ayer y mañana. Vive el presente y dale su verdadero lugar. Thank you.

Miguel Díaz-Canel es elegido nuevo presidente de Cuba. Miguel Díaz-Canel, hasta ahora primer vicepresidente del gobierno, fue elegido presidente de Cuba por la Asamblea Nacional de la isla en sustitución del general Raúl Castro, quien se retira del poder tras 12 años al frente del país. El nuevo mandatario fue ratificado con el 99.83% de los votos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, según los datos ofrecidos ante la Cámara por la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro. Al conocerse el resultado, los diputados cubanos brindaron un aplauso al nuevo presidente, quien fue felicitado con un apretón de manos y un abrazo por el mandatario saliente, Raúl Castro, según se pudo ver en la televisión estatal minutos después de que las agencias oficiales divulgaran los datos. Junto a Díaz-Canel quedó también elegido el resto de los miembros del Consejo de Estado, máximo órgano de gobierno en Cuba, con el veterano Salvador Valdés Mesa como primer vicepresidente de la isla. El grupo de 5 vicepresidentes estará integrado por el histórico Ramiro Valdés, el ministro de Salud Roberto Morales, la controladora general Gladys Bejarano, la directora del Instituto de Recursos Hidráulicos de Cuba, Inés María Chatman, y la presidenta de la Asamblea Provincial de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson. El Consejo de Estado está compuesto además por otros 23 vocales y un secretario, cargo en el que repetirá Homero Acosta. Tras la proclamación de los resultados, el presidente del Parlamento, Esteban Lasso, invitó al mandatario entrante a ocupar su nuevo lugar en la presidencia de la Asamblea, lugar donde Díaz-Canel brindó a Raúl Castro un saludo militar y otro abrazo. Posteriormente, Castro levantó el brazo de su sucesor en un clásico gesto de la iconografía revolucionaria. Un exmodelo de Playboy ya podría hacer público los detalles de un presunto affair con Trump. La exmodelo de Playboy, Karen McDougal, que asegura haber tenido una aventura con el presidente Donald Trump y había presentado una demanda judicial para escapar de un contrato que le impedía contar su historia, llegó a un acuerdo amistoso que le permitirá difundirla. McDougal informó el día de ayer que llegó a un acuerdo con el grupo American Media Inc. de David Pecker, cuya revista nacional pagó a la ex conejita de Playboy $150,000 en el 2016 por la exclusividad de la historia de una presunta aventura con Trump que nunca publicó. Muchos interpretaron esta decisión como un intento de National Enquirer cercana a Trump de enterrar la información para que nunca fuese publicada. El acuerdo al que accedió la AFP pone fin a una demanda de McDougal contra Amy e impide asimismo que Trump se vea envuelto en un caso judicial debido a intentos de comprar el silencio de presuntas amantes durante su campaña presidencial del 2016. Estoy satisfecha de haber llegado a un acuerdo con Amy en mis propios términos, que me devuelve los derechos de la historia de mi vida y me libera de este contrato que firmé engañada hace casi 2 años, dijo la exmodelo de Playboy en un comunicado enviado a la AFP. Estoy aliviada de poder contar la historia sobre mi historia cuando me preguntan, agregó. McDougal afirma que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, objeto de una investigación penal, participó secretamente en el contrato firmado de Amy en el 2016. La policía federal que investiga a Cohen llevó a cabo hace una semana allanamientos en su despacho y confiscó miles de documentos y archivos, entre los que se presume hay información sobre el contrato negociado con McDougal en el 2016. El presidente Trump denunció entonces una casa de brujas. Y Trump celebra revolución contra leyes santuarios de California. San Diego se unió a lo que el presidente Donald Trump llamó el día de ayer una revolución contra las leyes santuarios de California que protegen a los inmigrantes indocumentados. Hay una revolución en desarrollo en California. Muchas áreas santuarios quieren salir de este concepto ridículo que infesta y reproduce el crimen, escribió el mandatario en la red de Twitter. La Junta de Supervisores, que gobierna el condado de San Diego, fronterizo con México, aprobó apoyar una demanda del gobierno federal contra tres leyes de California que, entre otras cosas, restringen a negocios y policías locales cooperar con las autoridades migratorias. La población del estado no está feliz. Quieren seguridad ahora, lanzó Trump, quien llegó al poder con un discurso antiinmigrante y la promesa de construir un muro en la frontera con México. El mandatario también dio más poder a la policía migratoria ICE y pidió el despliegue de tropas militares en la frontera. California, que esta semana se había negado a los términos propuestos por Trump, finalmente anunció el día de ayer que enviará a los límites con México los refuerzos militares solicitados por el presidente. Movilizará 400 soldados en el estado y la frontera, que sumarán a otros 250 ya desplegados. Y ICE, así es como opera en secreto y en los tribunales migratorios. En medio de redadas de los agentes de inmigración y control de aduanas, así como ajustes en tribunales en su contra, como la cancelación de un programa de asesoría legal, los inmigrantes se enfrentan a un proceso casi en secreto. Así lo reveló un análisis de Dallas News que tomó en cuenta 6 aspectos que afectan a los inmigrantes y permiten a las autoridades operar con poca vigilancia o, como el diario lo llama, con gran secretismo. De entrada menciona que los nombres de los arrestados por la migra a menudo no son revelados, salvo aquellos inmigrantes que tienen algún récord criminal comprobado. Los críticos creen que ICE quiere menos escrutinio de su propia agencia, indica Dallas News. Todos los días, por supuesto, los departamentos de policía dan a conocer los nombres y otros detalles de los arrestados. Debido a ello, resulta extraño que ICE no haga lo mismo. Carl Rusnok, portavoz de ICE, también dice que los nombres no son información pública porque los inmigrantes son arrestados administrativamente. Aunado a ello, los expedientes solo pueden verse en el Tribunal de Inmigración, pero hasta el día de la audiencia, eso sí, se comparten los documentos que los incluyen, ya que las cortes operan principalmente en papel. No hay registros públicos que enumeren los cargos contra inmigrantes o archivos de casos que se pueden ver, como es el escaso en los tribunales penales. Luego señala que los inmigrantes no tienen derecho a un abogado financiado por el gobierno, aunque eso se debe a que, según ICE, se trata de un encierro administrativo, aunque hay personas que llevan así años como si hubieran cometido delitos. El gobierno federal, sin embargo, siempre está representado por los fiscales, apunta el Dallas News. Un aspecto que destaca el análisis es que los jueces ahora deben operar bajo cuotas de protección, un plan que el Departamento de Justicia quiere utilizar para acelerar las deportaciones sin importar a dónde se expulse a las personas. Y Trump deja la puerta abierta a ausentarse de cumbre con Kim. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de ayer que, aunque es optimista de cara a la histórica cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, podría no acudir si siente que no va a ser fructífera. Trump dijo que el director de la CIA, Mike Pompeo, y Kim congeniaron muy bien en su reciente encuentro secreto. Nunca hemos estado en una posición como esta para abordar las preocupaciones de todo el mundo sobre las armas nucleares de Corea del Norte, declaró. Pero en una conferencia de prensa con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el miércoles tras una reunión en el club privado del mandatario en Florida, el mandatario dejó claro que estaría dispuesto a suspender lo que se anuncia como una cumbre extraordinaria entre los líderes de dos naciones rivales. Creo que si es una reunión que no va a ser fructífera, no acudiremos. Si cuando esté ahí la reunión no es fructífera, abandonaré respetuosamente la reunión, dijo Trump a los periodistas. La campaña de máxima presión liderada por Washington y que incluye duras sanciones económicas al Pyongyang continuará hasta que la aislada nación se desmantele. Nuclearice, así fue como lo agregó. Y Brown llega a acuerdo con Trump sobre la Guardia Nacional. El gobernador Jerry Brown indicó el día de ayer que llegó a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para emplazar hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de California en la frontera y otras partes. Brown anunció que el envío de tropas está previsto para fines de abril. Dijo que el gobierno federal accedió a financiar su misión propuesta de la Guardia Nacional de California para que se enfoque en el combate a las drogas y a los delitos con armas, no el control de la inmigración. En un principio, Brown accedió a desplegar soldados como parte de la misión de Trump para enviar tropas a la frontera la semana pasada, pero insistió en que sus efectivos no realizarían actividades policiales en materia migratoria. Y el FMI, la sorpresiva alza de la inflación en Estados Unidos puede desatar una tormenta financiera. El Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtió de una sorpresiva alza de la inflación en Estados Unidos, consecuencia del agresivo estímulo fiscal lanzado por el presidente Donald Trump, que puede provocar fuertes tensiones financieras globales al forzar a los bancos centrales a responder con firmeza. La inflación podría subir más rápido de lo previsto actualmente, posiblemente empujada por una significativa expansión fiscal que ha puesto en marcha Estados Unidos, indicó Tobias Adrian, director del Departamento de Asuntos Monetarios del FMI, al divulgar el informe de estabilidad financiera global del organismo. Adriana apuntó que los bancos centrales podrían responder a esa alza de la inflación con más firmeza de la que se espera en este momento, lo cual podría producir una fuerte constricción de las condiciones financieras. El Congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre un agresivo plan de recortes de impuestos para las empresas y en menor medida para los trabajadores, al que se sumó poco después una ley de gasto público que elevó los fondos para defensa. Además, el gobierno de Trump promueve en el Congreso un multimillonario plan de inversiones en infraestructuras. Y en información deportiva, Guardiola y Mourinho se funden en un beso en un graffiti de TV Boy. La conocida rivalidad entre Pep Guardiola y José Mourinho se remonta a sus épocas como entrenadores del Barcelona y del Real Madrid y sigue muy viva en sus nuevos equipos, el Manchester City, nuevo campeón de la Premier League, y el Manchester United respectivamente. Pero el artista urbano italiano TV Boy les ha reconciliado en el sentido figurado con motivo de San Jordi y lo ha hecho fundiéndose en un apasionado beso en un graffiti que ha realizado en el Paseo de Gracia de Barcelona. Esta obra callejera promete no pasar desapercibida entre los miles de transeúntes que pasan a diario por allí y plasman a Guardiola luciendo el lazo amarillo y a Mourinho muy acaramelados dando rienda suelta a su pasión. T-Boy ha presentado ese llamativo graffiti en Instagram, reivindicando el amor y al Barcelona como una ciudad de paz, tolerancia y respeto. Y Keylor Navas tendría sus días contados en el Real Madrid. A Florentino no le importaron las atajadas que se aventó el tico la temporada pasada y lo que va de esta, a tal grado que busca hacer llegar sí o sí al portero del Manchester United y esta vez evitar que un fax les impida el traspaso. Vaya manera de encapricharse por tener una puerta en su momento que fue ovacionado cuando tiene a uno que siempre se ha rifado como grande en la portería de los merengues. Según Diario Gol, la llegada del meta español no le va a salir nada barata. Mourinho ya puso todas las trabas que ha encontrado para que no se dé la negociación, ya sea con la venta de jugadores que no rindieron a los que no contempla con tal de ofrecerle una jugosa oferta para que renueve con los Red Devils. Si esto no funciona, el siguiente paso sería ponerle un precio de 100 millones de euros que podría subir mucho más si se le va

9:07, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Use todo aquello que se ha aprendido a lo largo de su vida, si es que quiere ser feliz, pronto mejorarán las condiciones actuales que tanto lo agobian. En el amor, trate de enfrentar los miedos que le impiden crecer en su vida amorosa. En la riqueza, usando su fortaleza y sabiduría, podrá conseguir el aval para emprender ese negocio. En el bienestar, su salud estará estable gracias a los cuidados que ha tenido durante este tiempo. Para el signo de Tauro, debe tener presente que quienes no comparten sus ideas o decisiones no son necesariamente sus enemigos. En el amor, preserve las relaciones con sus seres queridos, no sea tan arrogante con ellos. En la riqueza, mantenga los ojos abiertos, ya que se podría presentar algún contratiempo que retrase sus proyectos. En el bienestar, establezca mejor sus pensamientos, conserve la calma y deje de lado las obsesiones. Para el signo de Géminis, todo cambio siempre es positivo, es momento óptimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas. En el amor, cuando busque la persona indicada en el amor, no se vincule con seres que lo dañen. En la riqueza, procure madurar y tomar una determinación en lo profesional o lo económico. En el bienestar, esta mañana será propicia para analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa. Para el signo de Cáncer, podrá ofrecerse por todo y considerar enemigas a las personas que lo estiman. Estará muy vulnerable a las críticas en el día de hoy. En el amor, su pareja y usted necesitan recuperar la pasión. Bríndele más tiempo a su pareja. En la riqueza, intente ser más organizado, organizada, y podrá cumplir con todos los objetivos evitando cualquier problema. En el bienestar, deje de hacer planes a largo plazo, es el momento para disfrutar del presente. Para el signo de Leo, recuperará su armonía mental, de esta forma podrá llevar a cabo los proyectos con claridad y constancia. En el amor, no deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, conserve su armonía. En la riqueza, planifique las cuentas y detalle las mismas, quizá deba realizar algunos ajustes. En el bienestar, no deje que la agresividad se apodere de usted. Si no se controla, terminará perdiendo todo. Para el signo de Virgo, por más que una situación o una persona lo desborde en esta jornada, procure mantener la dignidad que lo caracteriza. En el amor, enfrente la realidad que está viviendo en la relación con su alma gemela y no se haga el distraído o distraída. En la riqueza, aplique su equilibrio y tolerancia dentro de las cuestiones profesionales, de lo contrario no tendrá éxito. En el bienestar, en este día su rendimiento físico e intelectual no será el habitual. Para el signo de Libra, procure aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida que últimamente no lo dejan progresar. En el amor, revierta los vínculos desgastados o desee una nueva oportunidad en el amor. En la riqueza, no responda de inmediato, piense bien sobre esa propuesta financiera si es que realmente le sirve. En el bienestar, planee una salida con sus amigos que le permitirá renovar su espíritu y conocer nuevas personas. Para el signo de Escorpión, realice lo posible para superar los miedos que lo agobian en el momento que siempre debe tomar una decisión importante. En el amor, aprenda a dar y recibir, comprenda que el amor se construye de a dos. En la riqueza, no se irrite y mantenga la calma, ya que podrían surgir algunos impedimentos en el plano profesional. En el bienestar, consulte a su médico, ya que esa molestia persistente debe desaparecer. Para el signo de Sagitario, en su cabeza surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas. Póngalas en práctica lo antes posible. En el amor, motive sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa. En la riqueza, todas las nuevas oportunidades lo conducirán al éxito económico buscado. No se oponga a los cambios. En el bienestar, realice ese viaje por más que esté limitado monetariamente. Al regreso se sentirá muy satisfecho. Para el signo de Capricornio, deje de preocuparse más de lo necesario. Ese problema que lo tiene inquieto se resolverá de la manera más inesperada. En el amor, con su pareja vivirá una jornada intensa. En caso de que esté solo, podría conocer el amor de su vida. En la riqueza, propóngase ser más constante en las responsabilidades laborales. En el bienestar, trate de meditar antes de actuar precipitadamente. Evite perder el control. Para el signo de Acuario, de ahora en más, su futuro dependerá de usted. Ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados. En el amor, organice una salida con su pareja y disfrute de un entretenimiento. En la riqueza, salde sin falta sus deudas y solucione sin demora esos trámites pendientes. En el bienestar, trabaje para encontrar el equilibrio entre su cuerpo y mente, de lo contrario, su salud sufrirá. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Momento para que se deje ayudar por la gente que lo quiere, acepte los consejos y recapacite de sus errores cometidos. En el amor, prepárese, ya que dentro del círculo de sus amistades podrá encontrar el amor si está soltero, así que no lo deje escapar. En la riqueza, resuelva ese trámite económico pendiente que lo mantiene preocupado y un poco angustiado. En el bienestar, el yoga o la danza lo beneficiarán a mantener su alma equilibrada. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nos despedimos, gracias. Línea, chao. Sueña.

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya te tengo información de tecnología. El día de ayer te hablé sobre productos, sobre la nueva laptop de Google Chrome que ya salió. Y también te hablé sobre el reloj, ¿no? El reloj digital que es el Fitbit Versa, que llegó a las tiendas y que ya lo puedes conseguir. Hoy te voy a hablar sobre algo que pues a todos nos tiene un poco preocupados, ¿no? Me imagino que muchos jóvenes pues dicen, ah, pues no importa, ¿no? Que tengan mi información en las redes sociales, y principalmente me estoy refiriendo a Facebook. Ya sabemos que Mark Zuckerberg, el director y pues el dueño de Facebook, este chavo, pues compadeció ante los tribunales por todo ese rollo que hubo sobre analítica que tuvo esa información con respecto pues a la situación que a todos conocemos, ¿no? De las elecciones pasadas. Pero bueno, ¿cómo Facebook recolecta tus datos cuando no has entrado a tu cuenta? Esa es una pregunta que yo creo que todos los que nos hemos dado cuenta, pues sí nos pone un poco con la duda o tal vez hasta angustiados, ¿no? A veces cuando uno ingresa a Facebook, pues ve las notificaciones. Pero antes de ingresar al Facebook y tú te saliste de tu aplicación o de tu navegador, de repente te aparece ahí, antes de que entres tu cuenta, dice que tienes tantas notificaciones. Aún no has ingresado, aún no has puesto tu contraseña, ¿verdad? Y aparece ese tipo de información. Entonces hay algo medio raro, ¿verdad? Y bueno, pues cuando el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció ante el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada, se le preguntó acerca de la información que la red social recolecta de sus usuarios, aun cuando no hayan ingresado a su cuenta de Facebook. Y Zuckerberg empezó a explicar algunos términos básicos, pero dijo que su equipo iba a darle seguimiento al tema. El día lunes, la empresa profundizó acerca de cómo te rastrea en tus andares por internet. Eso pues ya muchos lo hemos notado, y la verdad a mí eso sí no me gusta. Yo utilizo pues obviamente Facebook, utilizo pues para promocionar y también pues para comunicarme con mi familia, con amigos, como lo hacemos muchos, ¿verdad? Y también para hacer negocios. Pero lo que no me gusta es que de repente tengan tanto control sobre nosotros. Inclusive yo creo que nuestros celulares automáticamente se activan, ¿no? El GPS y es, eso es lo peor, porque de repente tomas una fotografía, hasta la fotografía te dice dónde te la tomaste, dónde estás, en qué coordenadas, en qué lugar y la, o sea, tiene todo sobre ti. Entonces, Facebook está haciendo algo parecido. Él dice, bueno, la compañía y él, Mark Zuckerberg, dice que, bueno, de una explicación, dijo, cuando visitas un sitio o una app que utiliza nuestros servicios, nosotros recibimos información aun cuando hayas cerrado sesión o no tengas una cuenta en Facebook, escribió en un blog David Baser, un directo de gestión de producto de Facebook. Y esto se debe porque otros apps y sitios no saben quién está usando Facebook. La verdad, se me hace que hay algo más de todo esto, porque es cierto que muchas aplicaciones, muchas páginas, muchos otros medios, bueno, utilizan la aplicación de Facebook, pero eso no le da derecho a que obtenga información de nosotros si tú no le estás dando permiso, ¿verdad? Entonces, mucha, me imagino, de la privacidad o del contrato que hemos estado de acuerdo al ingresar a la aplicación de Facebook, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? De que estamos expuestos a que puedan obtener y a recolectar toda nuestra información. Entonces, no sé, una de las herramientas que ellos dijeron, de los desarrolladores, que les permite a Facebook seguir, se me está trabando la lengua, seguir el rastro, pues son los plugins sociales. ¿Como cuáles? Pues los botones de dar compartir y me gusta, que puedes encontrar en sitios externos como páginas de compras o artículos noticiosos. Pues todo eso hace que obtengan información a través de Facebook si ellos están ligados, y no necesariamente dice ahí, ah, somos parte de Facebook o tenemos alguna aplicación con ellos. No, no tiene nada que ver, y probablemente pues por ahí es donde estén obteniendo nuestra información. También el acceso, obviamente, de cuenta de Facebook, que te permite acceder a apps externos a través de la cuenta de Facebook para que no tengas que crear un nuevo nombre de usuario y contraseña. Y esta es la herramienta que Kogan estaba usando para la aplicación. La verdad es que yo, en lo personal, yo no utilizo las aplicaciones que hay en Facebook, que cuando te dice cómo te verías si estuvieras, si fueras hombre, si fueras mujer, si fueras eso, si fueras lo otro, porque sé que cuando estás dándole, pues cuando aceptas los términos de ellos, pues pueden obtener toda tu información, ¿no? Así que en ese, como que en esa parte, pues no coincide, ¿no? Y aún así, pues aparecen nuestras notificaciones aunque no entres. También pues tienen Facebook Analytics, que le da a los dueños de sitios web información sobre cómo y cuándo la gente interactúa con su sitio. Eso es cierto, pero también bueno, hay algo, no sé, yo me imagino que hay algo más. O sea, se me hace que sí están robándonos un poco de nuestra privacidad. Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que toda nuestra información está en la internet. Y pues el utilizar una plataforma como lo es Facebook, pues nos pone, ¿no?, a todos en riesgo de que la información sea compartida. Pero también ahí está un dato importante, ¿no? También nosotros podemos escribir cosas que no sean verdaderas, y así pues no sabrán si somos fulano de tal o si vivimos en tal lugar. Eso sí, cuando nosotros activamos el GPS, pues saben realmente dónde nos encontramos cuando estamos utilizando el Facebook. Entonces yo me imagino que ahorita muchos van a decir, ah, pues me voy a salir del Facebook ahorita, me salgo y desactivo el GPS. Pues bueno, ya no importa, yo creo que lo que hagamos, porque de todas formas tienen toda nuestra información, saben si nos gusta ir a tal restaurante, saben si nos gusta ir a tal cafetería, saben si nos gusta comprar en línea y qué productos compramos constantemente. O sea, toda esa información ellos lo tienen. Y bueno, pues eso es lo que le preocupa, pues nos preocupa a todos, y eso ya se sabía, simplemente que no se había dado a conocer. Yo creo que la mayoría sabíamos de lo que pasa a través de Facebook, pero cuando uno ya lo descubre y otra gente no sabía, pues entonces ahí ya se viene un escándalo, ¿no? Y pues veremos qué pasa. Y bueno, con esto finalizo la información de tecnología, y no se pongan ahí con miedo. De repente van a decir, no, yo no quiero usar Facebook, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el tema del día, así que vayan por su papel y lápiz. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Hoy nos vamos a regresar al apartado anterior que les di el día de ayer. Ya saben que estamos retomando pues los apartados o algunos párrafos pues del libro de Un Curso de Milagros, porque estamos ya en el repaso. Terminamos hace 22, 23 días, para ser exactos, el libro. Pero todavía nos quedan las lecciones, o sea, los ejercicios que nos tocan hacer por día. Y por eso estamos retomando algunos de los apartados. Y así vamos a estar pues por mucho tiempo, por algún rato. Porque al volver a repetirlos, pues nos damos cuenta que a veces se nos ha olvidado, ¿no? Lo que ya nos enseñó, o por lo menos desde mi experiencia. Y entonces esto lo único que hace es reforzarnos el conocimiento que pues ya teníamos. Y pues para ponerlo en práctica constantemente, ¿verdad? Y bueno, hoy nos vamos nuevamente al capítulo número 11, donde nos habla sobre Dios o el ego. El día de ayer estábamos hablando sobre la dinámica del ego y cómo nos afecta, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre la herencia del Hijo de Dios. Les voy a empezar a leer algunas partes y vamos a irlas explicando, ¿ok? La herencia del Hijo de Dios. Nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios, es tuya, y al pertenecerte a ti, es suya. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. La gloria es tu herencia que tu Creador te dio para que la extendieras. No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres sin amor. Y apuesto que lo que Él creó forma parte de Él, le estás negando el lugar que le corresponde en su propio altar. ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de echar a Dios el suyo? ¿Cómo podría el Hijo negar al Padre sin creer que el Padre lo ha negado a Él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu Padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra él, y cualquier limitación de tu poder no es la voluntad de Dios. Recurre, por lo tanto, únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que es tuyo porque es suyo, y únete a tus hermanos en su paz. Tu paz reside en el hecho de que su paz es ilimitada. Limita la paz que compartes con él y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Todo altar a Dios forma parte de ti porque la luz que él creó es una con él. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? No lo harías si te dieses cuenta de que con ello solo podrías nublar tu propia mente. En la medida en que lo traes de regreso, regresas también tú. Esa es la ley de Dios para la protección de la plenitud de su Hijo. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas y que debes aprender a reconocerlas y a ponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla adentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra adentro y lo que se encuentra afuera. Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa para que nos quede más claro, ¿verdad? Está muy interesante la frase que nos dice: solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. Y si nos los dice también que nosotros somos la luz, que tenemos esa luz, y a veces nosotros por nuestro ego, ¿no?, pensamos hacer la separación y decir, esta persona es mala, entonces no merece mi sonrisa, no merece mi afecto, o esta persona me dijo esto y me hizo molestar. Entonces estamos pues enfocándonos en cosas externas, le estamos dando la responsabilidad a quien no la tiene. Eso ya lo sabemos. Si nosotros no nos sentimos en paz, independientemente del sentimiento que estemos teniendo, ya sea coraje, ya sea ira, ya sea tristeza, ya sea depresión, pues no depende de las circunstancias externas ni de las personas externas. Depende de nosotros, depende de lo que nuestra mente nos esté diciendo y que nosotros lo estemos escuchando. Depende del altar al cual estemos siguiendo. Desde un principio del año pasado, cuando empezamos el libro, de Un Curso de Milagros, hablábamos sobre los dos altares, ¿verdad? El altar de Dios y el altar del ego. Uno sirve a uno los dos, no hay un intermedio. Si nosotros decimos, no, pues no estoy ni tan, ni tan menos, ¿no? O sea, no estoy dejándome llevar tanto por el ego, pero tampoco me estoy dejando llevar tanto por la paz de Dios. Entonces, ese intermedio, o estás en uno o estás en el otro. No hay una forma intermedia. Esa es la forma de interpretarla a través del ego, a través del mundo de las ilusiones. Es cuando no queremos soltar ciertas cosas. Cuando decimos, bueno, estoy bien con fulano, estoy bien con fulana, pero no estoy bien con esto. Pero yo me siento bien porque esa persona no la necesito en mi vida. Entonces, esa es una forma pues muy egoísta de pensar, porque tenemos que incluirnos a todos. Recuerden que si no hay una inclusión, pues no podemos estar realmente en paz, porque la paz viene de la inclusión, de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Y si nosotros estamos negándole algo a alguien, no se lo estamos negando a esa persona, nos los estamos negando a nosotros. El solo hecho de que hagamos eso, nos negamos la paz. Porque el que tú te enojes con alguien o el que tú te sientas mal con alguien, pues lo único que saca nuevamente pues es tu sentimiento o tu emoción, no lo de la otra persona. A veces pensamos que castigando a alguien más estamos cumpliendo con nuestra meta y estamos haciendo lo correcto. Y no es así. El privar a alguien de la tranquilidad, según nosotros, la privamos a nuestra propia experiencia. Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Eso nos lo dice el libro y ahorita ya se los leí. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es porque la culpa tiene que ser deshecha, no verse en otra parte, ni en alguien más, ¿ok? Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culparse uno a sí mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego, y es una de sus defensas, tal como culpar a los demás también lo es. No puedes llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su hijo. ¿Quién es su hijo? Eres tú y son todas las personas que nos rodean. Cuando su hijo alce su voz en alabanza de su Creador, oirá la voz que habla por su Padre. Mas el Creador no puede ser alabado sin su Hijo, pues ambos comparten la gloria y a ambos se les glorifica juntos. Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario creerás que la puerta está trancada y que no puedes entrar. La puerta no está trancada, y es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Pero ámate a ti mismo con el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí, que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse, y yo viviré eternamente, Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a su Hijo. En el altar de Dios, Cristo, espera su propia reinstauración en ti. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú eres, y a que aceptes su plenitud como la tuya propia. Pues Cristo es el Hijo de Dios que vive en su Creador y refulge con su gloria. Cristo es la extensión del amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como su Creador y en paz con Él. Bendito es el Hijo de Dios cuyo resplandor es el de su Padre, y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre lo comparte con Él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece a Él. Pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo, que descanses en Dios y en quien toda la filiación descansa. Y bueno, con esto ya les leí completo el apartado, está muy bello y nuevamente pues nos recuerda, ¿no? Nos recuerda de la importancia de incluirnos, de amarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque somos uno solo. No podemos nuevamente pues dejarnos llevar por el ego. Ya sabemos cuál es la dinámica del ego, como pues tomamos el apartado del día de ayer, pero ya sabemos también cómo nos maneja el ego. Si no estamos en paz, es obvio que le estamos haciendo caso a nuestro ego, a todo este mundo de ilusiones. Confía en lo que estás haciendo, confía en lo que estás viviendo, porque es perfecto. No importa lo que esté sucediendo en estos momentos, tú tienes esa capacidad de despertar. Y como nos decía el libro, la puerta está abierta hacia Dios, hacia Cristo. Acéptalo, acéptalo que está contigo, porque nunca se ha ido. No pienses que, si no lo acepto, pues todavía no va a estar. No, Él siempre ha estado con nosotros. Nada más que nosotros lo olvidamos constantemente, porque nos dejamos llevar por todo este mundo ilusorio. El verdadero mundo, la verdad que existe, es encontrar la paz y es estar en la presencia de Dios. Y bueno, pues nada más como consejo, ¿no? Que este día no nos dejemos llevar por el altar del ego. No culpemos porque lo único que hacemos es quitarnos esa paz. Si queremos estar en paz, tenemos que aceptarnos. Tenemos que vivir plenos y tenemos que confiar, ¿no?, en que la vida nos está mandando esto porque es un aprendizaje y porque es perfecto. De algo vamos a aprender en este día. Y como nos dice, ¿no?, el futuro no existe, ¿no? Nada más existe en este momento. Entonces, el que tus problemas estén en el futuro, pues si no existe, entonces por ende no hay problema. Si ahorita te estás preocupando por algo que tienes que hacer, pues no te preocupes, porque lo único que existe es este momento. Y este momento es el que tienes que vivirlo pleno y en paz. Porque aquí es donde tienes la oportunidad de decidir si estás en paz o no. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar ahora directamente al ejercicio del día de hoy. Hoy nos toca la lección 272 y empieza con una pregunta. ¿Cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Entonces, pues ahí está, ¿no?, la contestación. Como siempre, pues este libro está conectado con todo lo que pues saquemos de él, ¿no? Sabemos, bueno, la gente que ha seguido los programas, la gente que es nueva, pues tal vez no lo sabe. Hemos llevado desde el año pasado este libro, todos los temas de este programa. Nos basamos en el libro de Un Curso de Milagros y ya finalizamos el curso, bueno, la parte de las lecciones. Y este libro está dividido en lecciones, en ejercicios y en el manual del maestro. El manual de maestro lo omitimos pero ustedes tienen la oportunidad de leerlo si ustedes gustan, ¿ok? Y estamos con las lecciones y pues como ya terminamos todas las lecciones anteriores, la primera parte, pues hemos estado tomando al azar ciertos apartados. Y lo que ha pasado es de que cada vez que tomamos un tema al azar coincide con las lecciones. Y el libro también nos dice que no importa por dónde empieces, no importa si nada más lo abres y lo lees, siempre te va a contestar. Siempre te va a dar esa paz que tú necesitas. Tienes algún problema, te lo va a contestar. Estás enojado, te va a contestar el libro. ¿Ok? Entonces, por eso les decía que va concuerda, bueno, concuerda con lo que dijimos el día de hoy, ahorita en el tema. Y bueno, la lección, ¿cómo iba a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Y bueno, aquí empieza con la oración. Padre, y nos dice, Padre, la verdad me pertenece. Mi hogar se estableció en el cielo mediante tu voluntad y la mía. ¿Podrían contentarme los sueños? ¿Podrían brindarme felicidad las ilusiones? ¿Qué otra cosa, sino tú, recuerdo, podría satisfacer a tu hijo? No me contentaré con menos de lo que tú me has dado. Tu amor, por siempre dulce y sereno, me rodea y me mantiene a salvo eternamente. El Hijo de Dios no puede sino ser tal como tú lo creaste. Hoy dejamos atrás las ilusiones, y si oímos a la tentación llamarnos e invitarnos a que nos entreguemos con un sueño, nos haremos a un lado y nos preguntaremos si nosotros, los hijos de Dios, podríamos contentarnos con sueños cuando podemos elegir el cielo con la misma facilidad que el infierno. Y el amor reemplazará gustosamente todo temor. Entonces, así de sencillo, hoy dejamos atrás las ilusiones, no nos vamos a dejar llevar por las ilusiones. Hoy vamos a escuchar únicamente la paz de Dios. Vamos a elegir el cielo en lugar del infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno son todos esos problemas o todos esos sentimientos que nos quitan la paz. ¿Ok? Y bueno, con eso finalizamos el tema. Recuerden la idea principal, ponerla en práctica y recuerden también, pues, no dejarse llevar hoy por las ilusiones. ¿Cómo iba a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llevarte a conocer. para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Hoy es el tercer día que tengo la receta con vitamina A. El día de ayer también te traje otra receta, otro juguito. Y el día lunes te dije todos los maravillosos beneficios que tiene el que nosotros consumamos alimentos que tengan vitamina A o que consumas también la vitamina A, ¿ok? Ya sea en pastillas o de alguna u otra manera que sea natural. También te hablé el día lunes acerca pues de los problemas o síntomas o enfermedades que se pueden presentar cuando uno tiene deficiencia de la vitamina A. Bueno, las personas pueden escuchar la grabación del día lunes y ahí se pueden enterar exactamente pues de todos los maravillosos beneficios y tal vez también darse cuenta si ustedes pues les falta vitamina A. Alguno de los síntomas cuando hay deficiencia de esta vitamina, les decía el día lunes que se llegan a formar los cálculos renales, la piel está áspera, está seca o prematuramente envejecida, inflamación de las membranas mucosas, pérdida del olfato, disminución del apetito, fatiga frecuente, manchas en la piel, diarrea, úlceras en la córnea, debilitamiento de los huesos y de los dientes y también rápida pérdida de la vitamina C presente en el organismo. Bueno, esos son algunos de los síntomas y bueno, las personas que pueden tener más riesgo de sufrir de una deficiencia de la vitamina A, pues pueden ser las personas que tienen enfermedades hepáticas, fibrosis cística o diarrea crónica, las personas que abusan del alcohol también, que beben demasiado porque eso reduce la cantidad de vitamina A, si es fumador también, si padece de alguna enfermedad o infección crónica. Cuando uno fuma, pues lo que pasa es que los niveles bajan del betacaroteno, entonces hay que comer muchos alimentos que contengan betacaroteno, ¿no? Si padeces alguna enfermedad de infección crónica, o sea, al estar enfermo hace que uno produzca más radicales libres, lo que reduce también el nivel de la vitamina A. Y bueno, ya te di un pequeño resumen, pero si quieres enterarte más de los beneficios que ocasiona el que tú ingieras vitamina A, pues escucha la grabación del día lunes, ¿verdad? Hoy te voy a dar este juguito para que tú le vayas variando y tengas una variación de jugos. Y hoy es, los ingredientes son los siguientes, son 4 ingredientes. Necesitas una manzana, una zanahoria, 7 betabeles y el jugo de 7 limones. Muy parecida a la del día de ayer, ¿verdad? Nuevamente, una manzana, una zanahoria, 7 betabeles y el jugo de 7 limones. Hay que lavar muy bien y desinfectar los ingredientes. Hay que pelar el betabel, pasar las zanahorias por el extractor de jugos, después las manzanas y por último el betabel. Vas a mezclar estos 3 jugos y le vas a agregar el jugo de limón al final. Lo vas a mezclar y se recomienda que bebas antes, bueno, lo antes posible este jugo para que no se vaya a oxidar. Recuerden que todos los jugos se fermentan si no los tomas al instante. Entonces te recomienda que lo tomes también cada tercer día. Así que ya tienes un jugo por semana o le varías. Como te di 3, puedes tomar uno un lunes, otro un miércoles y otro un viernes, ¿no? O depende de los días que vayas a tomar, pero se recomienda 3 veces por semana. Entonces, ya sabes, hay que prepararlo. Si tienes extractor de jugo, hazlo ahí. Y si no tienes extractor de jugo, pues ya te la sabes, ¿no? Ya te lo he dicho muchas veces cómo lo puedes hacer. Hay que raspar con el raspador de queso las zanahorias, el betabel y pues la manzana lo cortas en trozos pequeños, lo agregas todo en la licuadora con un poco de agua y al final pues nada más lo mezclas con el jugo de limón. Y así de sencillo. Así que no se compliquen. Si no hay extractor de jugo, háganlo en la licuadora o en cualquier aparato que tengan, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Presencia. Presencia. ¿Dónde puedo buscar la iluminación? Aquí. ¿Y cuándo tendrá lugar? Está teniendo lugar ahora mismo. Entonces, ¿por qué no la siento? Porque no miras. ¿Y en qué debo fijarme? En nada. Simplemente mira. ¿Mirar qué? Cualquier cosa en la que se posen tus ojos. ¿Y debo mirar de alguna manera especial? No, bastará con que mires normalmente. Pero, ¿es que no miro siempre normalmente? No. Entonces, ¿por qué demonios? Porque para mirar, tienes que estar aquí, y casi siempre no lo estás. Autor Anthony DeMeo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Recuerda que hay 2 días en que no puedes hacer nada. Ayer y mañana. Viva el presente y dale su verdadero lugar. Desde la mañana con 7 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los invito a que hoy escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. No se pierdan hoy el programa a las 7 de la noche. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y las personas que se perdieron el programa del día de ayer de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Y las personas que se perdieron la mayoría del programa o lo quieren volver a escuchar, recuerden que en 2 horitas más, a las 12 del mediodía, hora de las montañas, podrán escuchar la repetición, y el día de mañana la grabación. Pueden escucharlo ustedes a la hora que ustedes quieran. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.